a fines, etcétera, se crearon o se reforzaron antes del año 60. Esto se ve mejor si recordamos unas líneas de acción dominantes, pero las confío a una posible lectura. Hay unos datos muy significativos, que a veces nos avergüenzan, respecto a la actividad en el campo de la evangelización, la predicación, las misiones populares, que movilizaban espiritualmente más de 3 millones de personas en los pueblos españoles cada año. En el campo de la catequesis y enseñanza religiosa, con una increíble colaboración de los maestros, omito todos los datos para tener tiempo y dedicarlo a lo que resta. En movimientos de renovación espiritual, los ejercicios espirituales, con lo que suponen de conversión y de compromiso personal, se erigen 140 casas diocesanas, además de las que tenía la Compañía de Jesús, y solo en 25 años practican ejercicios en retiro, en unos 30.000 grupos, 1.100.000 varones. La actividad de los institutos seculares, entre ellos a gran escala, el Opus Dei, y ese brote de las juventudes de acción católica, todavía en la atmósfera espiritual y a las motivaciones de fe de la lucha del año 1936, que desemboca el año 1949 en los cursillos de cristiandad, que suscitaron colaboradores activos en la mayor parte de las parroquias de España. La importancia dada a la cultura religiosa superior, en la cual no me detengo, baste decir solamente que de las 60 revistas de cultura superior que circulaban en el ámbito eclesiástico español, 52 fueron creadas en ese decenio, en ese periodo. Las misiones y la cooperación con otras iglesias, sobre todo las diócesis americanas, en lo cual participaban 30.000 españoles y españolas consagrados. La multiforme acción social y caritativa, la acción iluminadora de innumerables cartas pastorales que, en cierto modo, desembocaban como un océano en las grandes instrucciones colectivas de los metropolitanos, los cuales en estos dos decenios publicaron 11, de ellas 4 dedicadas a problemas de justicia social. Y hasta el esfuerzo de revisión de la acción apostólica y de sus métodos, manifestado principalmente en el inmenso Congreso Nacional de Perfección y Apostolado, celebrado en 1956. Pero todo esto queda apuntado, ni siquiera leído, porque hemos de andar todavía mucho camino. Y así paso a la sección sexta, que lleva el título La cooperación del poder civil con la Iglesia en el ejercicio de esa misión central, que es la que caracteriza su historia. En su primera comunicación con la Santa Sede en 1936, el jefe del Estado, Franco, ofreció la seguridad de que no sólo respetará la libertad de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones propias, sino que prestará su leal concurso, persuadido de lo beneficiosa que será la mutua colaboración. Todas las palabras clave están ahí. Actitud que mantuvo invariable hasta el final. la Santa Sede, los obispos, la Acción Católica, proclaman con frecuencia que el régimen de Franco favorecía la misión espiritual de la Iglesia con respeto a su independencia y con aprecio de su fecundidad social. Sabido es que en 1940 el padre general de la Compañía de Jesús, en Roma, informa al Papa por escrito que el 99% de los jesuitas, desde Asturias hasta Andalucía, dice él, señalan concordes un renacimiento espiritual magnífico, abiertamente fomentado por el caudillo y el régimen. Una legislación de inspiración cristiana hace que las instituciones suministren condiciones favorables para la vida católica. Se destacan la protección legal a la familia y el matrimonio canónico y a la educación cristiana. En este campo de la educación, el más delicado de la vida social, se reconocieron los derechos de la Iglesia, de los padres y de los educandos con amplitud sin par en el mundo. Se dieron facilidades para el ministerio de la predicación y de la formación catequética. Para tener publicaciones y emisoras y crear instituciones escolares. Exención de censura para los boletines oficiales diocesanos y para el órgano de la Acción Católica, Iglesia. Posibilidades de acceso a las instituciones del Estado para la acción pastoral. Hay que reconocerlo, a veces mayores que la capacidad de aprovecharlas. Acceso a todo el sistema escolar. En la enseñanza primaria se procuraba además que los maestros sintonizasen con la demanda religiosa de los padres. A la juventud, en el Frente de Juventudes y en el Ejército, a la sección femenina, que en su labor social fomentó un tipo armonioso de mujer cristiana, con notables logros de fineza espiritual litúrgica. A la asesoría religiosa de sindicatos, a la radio nacional, a las cadenas privadas, a la televisión, que en los años 60-70, por medio de sacerdotes y seglares elegidos conforme al concordato, fue un portavoz semanal del Papa, mientras cundía la confusión y la indisciplina en algunos ambientes eclesiásticos. Los estudios superiores de Teología, Sagrada Escritura e Historia Eclesiástica se incorporan al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y el criterio fijado por la jerarquía a los sacerdotes que actuaban en organizaciones civiles era que iban a ellas no como miembros de un partido ni como funcionarios del Estado, sino como sacerdotes enviados para predicar la doctrina de la Iglesia y la práctica de la religión. Un Consejo Superior de Misiones del año 40 protegía con cédula misional a todos los religiosos que en virtud de obediencia actuaban en el exterior. En 1953, a un obispo español con dificultades para albergar a tantas vocaciones sacerdotales que excedían de las necesidades diocesanas, Franco le dijo, si no las necesita usted, las necesita la Iglesia, y concretamente América y las misiones. En el campo de la acción estatal, para salvaguardar la moralidad pública, se reguló la participación asesora de la Iglesia, y aún en algunos casos, su derecho a vetar determinadas publicaciones. La ayuda económica del Estado a la Iglesia se dio en tres planos. El primero, las exenciones tributarias que favorecen el servicio público del culto y el apostolado. El segundo, la reconstrucción inicial de edificios dentro del plan de regiones devastadas por la guerra. Y luego las subvenciones para construcción de templos y, sobre todo, de los grandes centros necesarios para acoger la riada de vocaciones, seminarios diocesanos, Colegio Español de Roma, casas religiosas de formación. Esto se llevó a inversiones copiosas. Si bien hay que advertir que se unían a colectas y donativos, y que esta clase de obras, por su austeridad y modo de administración, cuestan varias veces menos que las análogas civiles. Y en tercer lugar, la dotación de las personas. Esta fue siempre modestísima, por debajo del salario mínimo. Hubo además un momento en que su elevación quedó congelada con asentimiento de los obispos por no estorbar la subida de los maestros de enseñanza primaria. En una primera fase, años 50, las dotaciones mensuales de las piezas eclesiásticas, canónigos, párrocos, capellanes, profesores de seminario, etc., se cifraban entre 1.000 y 1.500 pesetas. En una segunda fase, hasta el año 70, se añadió una gratificación de 2.000, total menos de 3.500. Desde 1970, 5.000 pesetas. ¿Y los obispos? Los obispos, incluyendo complementos trimestrales por visita, representación, etc., recibieron en las tres fases, respectivamente, 5.600, 7.600 y unas 10.000 en la fase final. Por otra parte, a los religiosos con voto de pobreza se concedían sus viajes por ferrocarril una bonificación del 50%. Como no había progresado la prevista, en el concordato, la prevista constitución de un patrimonio que de algún modo sustituyese al confiscado por la desamortización, en 1966, el gobierno propuso estudiar un sistema de dotación que fuese un porcentaje fijo de los presupuestos del Estado y que se entregaría globalmente al episcopado para su distribución. Los obispos no llegaron a dar curso eficaz a la propuesta. De haberse aplicado el sistema, la dotación de 1968 se hubiera multiplicado por 3,5. La de 1985 se hubiera multiplicado por 20. Hay que recordar que los presupuestos del Estado entre 1968 y 1986 se han multiplicado por 42. La dotación del Estado a la Iglesia se ha multiplicado por 7. En proporción al total de los presupuestos del Estado, la dotación efectiva, no proyectada, de los años 60 giraba en torno al 0,6%. La de los años 80 en torno al 0,1%. Nombramiento de obispos. Sobre esto, Franco mostró al principio su aversión. No quiero ser como los políticos del antiguo régimen que hacían obispos. Después, el gobierno y los juristas de la España Nacional pensaron que debía mantenerse el derecho de presentación vigente en el concordato de 1851, entre otras razones, para transmitirlo a la monarquía. La Santa Sede prefería dar por muerto este concordato. Y así las negociaciones de 1940 fueron difíciles, complicadas además con los recelos que suscitaban la guerra mundial en curso y las incógnitas de un posible orden europeo guiado por Alemania. Finalmente, Franco prefirió dejar en suspenso el concordato antes que permitir una ruptura diplomática y accedió a una regulación o modus vivendi por el convenio de 1941 que aseguraba a la Iglesia la continuación de los capítulos fundamentales del viejo concordato, incluida la confesionalidad católica. Y en cuanto al nombramiento de obispos, finalmente se implantó un sistema que había sido sugerido por la Santa Sede. No era un derecho de presentación directa como el que había tenido antes España, como el que tiene ahora Francia en algunas diócesis, Alsacia-Lorena, por virtud del concordato napoleónico, sino un simple procedimiento de selección de candidatos que hacía el nuncio, el cual luego componía listas de 6 previa consulta al gobierno. El Papa, que podía siempre poner otros nombres, de esa lista de 6 seleccionaba una terna, y de la terna el jefe del Estado presentaba 1. La iniciativa, el juicio de aptitud y la decisión estaban en manos de la Santa Sede, la cual además podía incorporar al episcopado español directamente obispos sin intervención del gobierno. A finales de 1975, cuando muere Franco, vivían en España 86 obispos, algunos de ellos jubilados. 45 habían accedido al episcopado por este procedimiento convenido. Pero 41, casi la mitad, entre ellos un servidor, habían sido nombrados directamente, sin intervención alguna del jefe del Estado o del gobierno. Aunque después, para recibir el encargo de una diócesis concreta, necesitasen pasar por el trámite de la presentación. En el boletín que se publica viene la lista completa, nominal, de estos 86 obispos. De hecho, según el testimonio personal de Franco a la conferencia episcopal, él nunca tomó personalmente la iniciativa de recomendar a personas determinadas. Y solo en un caso de traslado dio un consejo no atendido. Por tanto, parece que en este punto hay que afirmar, narrando y no juzgando, que si en algún político en esos años hubiera habido veleidades regalistas, en Franco no. El concordato de 1953 tiene poco interés ya, recoge y solemniza en un acuerdo general las relaciones ya existentes. Garantiza toda la independencia y todas las inmunidades deseadas por la Iglesia y previstas en el derecho canónico. Hombres como Ruiz Jiménez lo gestaron y lo alabaron. La opinión católica lo calificó entonces de concordato modelo entre las santas. Es la suprema expresión de la libertad de la Iglesia. No es tan esencial que un obispo esté en su casa o en la cárcel. Es esencial que la Iglesia puede educar en la fe a sus hijos. Pues bien, es un hecho notorio, por ejemplo, que en la libre Francia, por razón de la política escolar del Estado. La Iglesia como comunidad solo conseguía, en aquellos años, y no ha mejorado, dar formación catequética a menos del 10% de los bautizados. Y basta un mínimo cambio en la jornada de vacación semanal de las escuelas para eliminar esa reducida posibilidad. La protección española garantizaba la posibilidad total. Y aplicaba además algo que ha proclamado el Concilio: el derecho de los niños y jóvenes no sólo a una libertad neutra, sino a ser estimulados en el aprecio y asimilación de los valores morales y religiosos. La pregunta sobre libertad parece más pertinente en cuanto al nombramiento de obispos. El hecho histórico es que se nombraron siempre candidatos seleccionados por la Iglesia, que correspondían al tipo dominante de sacerdote formado por ella. Al final del periodo, el Estado puso alguna dificultad para aceptar a algunos, pero en conjunto la Iglesia nombró a quien quiso. No pocos presumen desde fuera que el disfrute de la protección llevaba a la jerarquía a la autocensura en su predicación y denuncia sobre el orden político, que es también misión de la Iglesia. Yo me atengo a los hechos. Los protagonistas no pensaban así. Y no porque olvidasen el derecho, deber de la jerarquía a dar juicio moral sobre la vida pública, lo habían enseñado mucho antes del Concilio, sino porque tenían como admisible el sistema, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Podía haber disentimientos en cuanto a la recta aplicación o el perfeccionamiento del sistema. Y en esto actuaron con toda libertad, como veremos. El que habla ha visto practicar y ha practicado actitudes de independencia que luego no han sido igualadas cuando llegó la hora de los autofrenos por no inquietar al sistema de partidos. En 1945, el cardenal Pla y de Miel, después de una comprometedora exposición sobre las exigencias de la libertad de la Iglesia, decía y escribía: hemos de reconocer que, en general, desde muchos siglos, no se había reconocido tanto, teórica y prácticamente, la independencia de la Iglesia como por el actual gobierno. Y el cardenal Quiroga, en 1954, públicamente, delante del jefe del Estado, afirmó que cualquier servidumbre la Iglesia la rechazaría hasta el martirio. Y quizá es más luminoso recordar que en los documentos de 1966 y 1973, después del Concilio, el Episcopado no deja de agradecer las facilidades dadas hasta entonces por el Estado. Sección séptima. Criterio de la Iglesia sobre el orden político, entre 1939 y 1965. Durante la guerra, el Episcopado, que veía bien la orientación básica del movimiento nacional, declaró a los obispos de todo el mundo que no se hacía solidario de conductas, tendencias o intenciones que pudiesen desnaturalizarlo en el futuro. La publicación de las notas compara con esto el modo de manifestarse del Episcopado chileno hace muchos menos años. sin una sola reserva. El episcopado rechazaba la tentación estatista o totalitaria. El cardenal Gomá había señalado en Europa, frente a la revolución liberal, la tendencia de algunos estados a absorber toda actividad social. Dentro de una común adhesión al movimiento en lo sustancial, hubo inicialmente en la Iglesia dos posturas. Por un lado, la jerarquía y la casi totalidad del clero y los religiosos. Además de abstenerse en la discusión sobre fórmulas políticas opinables, expresaron preocupadas reservas ante el posible influjo de ideologías paganizantes como el nacionalsocialismo alemán, concretamente en relación con la Falange. Y dentro de la familia hubo durante años una cierta tensión Iglesia-Falange. Por otro lado, unos pocos clérigos estimaron oportuno mostrar una identificación mayor y sin reservas. Y por su proyección, sobre todo el apostolado seglar, hay que citar al conciliario don Vicente Enrique y Tarancón, que en su curso de acción católica, publicado en Burgos el año 1938, da gracias a Dios por la supresión de los funestos partidos políticos, sustituidos por una organización única, cuyo jefe es el del Estado, Falange Española Tradicionalista y de las JONS. La acción católica debe mirar con simpatía esta milicia y aún debe orientar hacia ella a sus miembros, porque las dos organizaciones se completan mutuamente. Una se ocupa del engrandecimiento material, otra del engrandecimiento espiritual, sin confusión ni oposición. De consuno añadía, en ese texto de formación de la acción católica, pueden forjar la España grande y católica que todos deseamos, reencarnación gloriosa de aquella España tradicional en la que el sentimiento religioso y el sentimiento patriótico se fundían en un solo anhelo. En verdad, los recelos que tenía la mayor parte de la Iglesia se fueron disipando por la misma configuración del régimen, fuero del trabajo, fuero de los españoles, etc., que seguía la directriz tantas veces reiterada por Franco: unir lo nacional con lo social, todo bajo el imperio de lo espiritual, es decir, de la ley de Dios. Y las obras de la Falange, Frente de Juventudes, Sección Femenina, Auxilio Social, demostraron su sincera orientación católica. La oposición diametral entre el falangismo cristiano y el neopaganismo nazi se manifestó con extraordinaria valentía en 1942 en el Congreso Internacional del Movimiento Juvenil Paneuropeo, celebrado en Viena. Alemania, victoriosa, dominaba los proyectos de Nueva Europa. La Iglesia temía, justamente, el sesgo que se diese a la educación de la juventud. Y en efecto, ante las delegaciones de países neutrales y ocupados, los alemanes propugnaron la ética del paganismo y del antijudaísmo. Y fue la reacción de la delegación española la que logró que las juventudes europeas, incluida Alemania, proclamasen oficialmente la visión religiosa de la vida. La fe en Dios y los valores de familia, pueblo y patria, el honor, el trabajo y la libertad constituyen el cimiento indestructible de la nueva comunidad europea. Fue la conclusión. Por eso, sin prejuzgar lo mucho opinable, la Iglesia española acepta entonces sin dificultad el tipo de organización política que se iba configurando. Como ideal, un sistema, el trabajo y la libertad constituyen el cimiento indestructible de la nueva comunidad europea. Fue la conclusión. Por eso, sin prejuzgar lo mucho opinable, la Iglesia española acepta entonces sin dificultad el tipo de organización política que se iba configurando. Como ideal, un sistema de participación orgánica era, y es, conciliable con la doctrina de la Iglesia. Era el preferido entonces en sus documentos, sobre todo en relación con la ordenación social, económica, corporativa. Y era también el preferido en los documentos de eminentes políticos, liberales y socialistas, como acaba de mostrar minuciosamente el estudio del señor Fernández de la Mora, publicado el año 85. Decidir cuál sea el sistema más adecuado a las circunstancias corresponde a la autonomía civil. Todavía en 1955, el secretario del Episcopado, Monseñor Tarancón, declara y publica que compete al Estado apreciar qué régimen de organización sindical es el más apto en un momento dado, y que la licitud moral de un sindicato único es, en principio, indudable. Por lo demás, había entonces una convicción, y es que en los años postbélicos, de circunstancias tan complejas, se estaba aún en un proceso de institucionalización cuyo ritmo tenía que subordinarse a la creación de imprescindibles condiciones económicas, sociales y pacificadoras. Sin embargo, la jerarquía española no se desentiende de su posible influjo espiritual en el campo político. Con sobriedad, los obispos y el Papa aconsejan proseguir en la estructuración del Estado según los ideales cristianos, y promueven la autentificación del sistema por la vía de la participación. Pío XII había dicho oficialmente en 1943 al embajador de España: «Hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir la Iglesia de las ruinas abrasadas y penetrar el espíritu cristiano en las leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida oficial. Nos, finalmente, hemos contemplado a Dios presente otra vez en vuestra historia». Y el mismo, en 1956, al ministro Martín Artajo, le expresa el deseo de que España progrese en la regulación práctica de principios que ha aceptado y reconocido siempre. En el momento culminante de la institucionalización del régimen, 1956, como saben, lo decisivo para lograr que Franco retirase un proyecto que a muchos parecía limitativo de la participación plural, fue una gestión de los cardenales españoles. Estimaban necesario, de acuerdo con el espíritu del movimiento nacional, excluir tanto el liberalismo de una democracia inorgánica como la dictadura de un partido único, y promover en cambio una actuación y verdadera representación orgánica. Cierto que no postulaban la partitocracia que vino después, pero esta, si atendemos a la génesis de posibilidades históricas, a la luz de situaciones semejantes en muchos países del mundo, esta debe más a la acción episcopal de 1956 que a ninguna otra posterior. En lo social, político, la atención del episcopado, ante todo, entonces, sintonizaba con las necesidades urgentes de gran parte del pueblo y prodigó en este campo su adoctrinamiento moral. Entre el 45 y el 65, reiteró los aldabonazos para despertar la conciencia social de los ciudadanos. Pocas veces se ha fustigado tanto como los años 50 a los cristianos españoles por su déficit en la materia. Quizá, creo yo, forzando un poco el argumento comparativo con otros países. Pero al mismo tiempo se reconocía la obra del gobierno. En 1950, el cardenal arzobispo de Tarragona afirma que en toda la historia moderna de España no se conocían tantas realizaciones sociales como las que bajo signo católico se producían desde 1936. Y aunque lo omita, aquí recojo en texto y nota un artículo de Protagonista de comienzos de los años 60, mostrando determinados logros importantísimos como el de igualdad de oportunidades en la enseñanza, de reconocida fecundidad en la promoción de los modestos. La confesionalidad católica del Estado, especialmente en una nación que es católica casi en su totalidad, texto de la Santa Sede, era enseñanza firme de la Iglesia y era tradición española constitucional y concordada. Sorprendió que el mismo día en que asumió la jefatura del Estado, el 1 de octubre de 1936, Franco hablase de un Estado no confesional, con alarma de la Iglesia y más de la comunión tradicionalista, que casi amenazó con la ruptura. Se aclaró enseguida que lo que Franco excluía era el concepto turbio de confesionalidad, que aún ahora se maneja, como interferencia de instituciones, pero no su núcleo auténtico de culto a Dios e inspiración cristiana de la acción política. El obispo Pla ya se había adelantado, no teocracia, pero tampoco laicismo. Y desde la primera hora, con satisfacción de la Iglesia y en conformidad con sus requerimientos, las leyes fundamentales proclaman que el Estado y la monarquía son católicos, sociales y representativos. Entre los principios inmutables del movimiento nacional, saben que el segundo decía, la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. En cuanto a la vigilancia del Estado sobre las agresiones contra la fe y moral en la vida pública y la consiguiente acción censora, la Iglesia creía antes y sigue creyendo, después del Concilio, que los abusos de la libertad de publicar y exhibir conculcan un triple derecho, de las familias a la educación de los hijos, de los jóvenes a la estimulación positiva, de todos a un ambiente social propicio para el bien. Y Pablo VI, en la Octogésima Adveniens y en otros documentos muy posteriores al Concilio, insistirá en el deber de los gobernantes de evitar la difusión de lo que menoscaba los valores fundamentales de la vida moral. Y como el Papa, los obispos españoles estimaban que la acción del Estado en defensa de la salud moral del pueblo no era menos exigible que la que reprime la difusión de drogas o fármacos nocivos o la apología del terrorismo. Y no era menos protectora de la libertad. Y lo mismo sustancialmente reafirmó la Conferencia Episcopal en 1971, después del concilio, de acuerdo con Pablo VI. Libertad civil en lo religioso. Para la Iglesia, la unidad religiosa, según palabras de la Santa Sede, era el máximo bien del pueblo español. El Estatuto de Tolerancia de Cultos No Católicos, reconocida en el fuero de los españoles, importaba limitaciones en la propaganda y en la manifestación pública de otros grupos. En esto, hay que proclamar la verdad histórica, la Iglesia fue siempre más restrictiva que el gobierno, la Iglesia española y la Santa Sede. Desde los años 50, Franco aspiraba a un reconocimiento progresivo de mayor libertad en la práctica religiosa, en favor de los protestantes y de los mahometanos. Entre otras razones, por una política y obligatoria, en cierto modo, para un político, porque la presión de los Estados Unidos de América, atizada por las quejas protestantes, perjudicaba gravemente la vida económica de España. Pero esta aspiración era frenada por la opinión católica y por la jerarquía, según la cual no se debía rebasar la tolerancia del fuero. Algún prelado reaccionó duramente contra ciertas concesiones a los protestantes. Y algunas personas, que son ahora campeonas de la libertad y condenadoras del nacionalcatolicismo, lanzaban entonces a los jóvenes a inutilizar capillas protestantes. La Santa Sede se mostró comprensiva hacia la interpretación abierta de la tolerancia que propugnaba el gobierno, siempre condicionándola, con tal que no atentase a la unidad religiosa. Sin embargo, el gobierno, comprometido a no innovar sin contar con la Santa Sede, mucho antes del concilio, negoció con esta el plácet a un proyecto de ley de mayor libertad religiosa y no obtuvo respuesta. Hasta que finalmente salieron a luz los documentos del concilio, a cuyas directrices, como es sabido, ajustó finalmente su propia legislación. Sección octava. Posición de la Iglesia ante el sistema político 1965-1975. Habrá que lamentar que la tiranía del espacio obliga a comprimir en esquema una exposición que la abundancia de documentos, quizá la experiencia privilegiada del que habla, permitirían desarrollar. Precisamente por eso no lo desarrollo. Síntesis más sintética. Entrando en los años 60, algunos sectores del clero y de las organizaciones apostólicas, siguiendo corrientes de la Europa posbélica, abogan por un sistema de partidos y de pluralismo sindical. Unos sueñan inicialmente con la inserción de los católicos en un partido demócrata cristiano, como el de Italia o el de Alemania. Luego prevalecen los que postulan la libre incorporación de los católicos a movimientos socialistas y aún marxistas. En nombre de los principios cristianos de libertad y participación, reiterados en la Pacem in Terris, reclaman libertades de expresión, reunión y asociación, no sólo para hacer efectivo el fuero de los españoles, sino en formas incompatibles con un sistema de representación orgánica. Las posturas se radicalizan, coincidiendo con un tiempo de confusión acerca de la misión de la Iglesia. Ciertos grupos propugnan como exigencia de la fe un compromiso temporal que apunta a derribar el régimen de Franco. Fuerzas de oposición política buscan concierto con esos sectores católicos. Y estos intentan forzar su representatividad como portavoces de la Iglesia y del Concilio Vaticano II, denunciando el retraso de las mayorías o del episcopado, halagando quizá a algunos obispos, como al que habla, cuando la prensa marxista de toda Europa señaló, no sé por qué con tanto interés, una intervención conciliar sobre el ateísmo marxista. Ya en 1961, un prelado, que aún vive, había dicho: la jerarquía española no es un puntal del régimen para sostenerlo, pero tampoco es un ariete para derribarlo. Y el episcopado oficialmente advierte que no se deben identificar lo opinable y lo exigible, velando así por la pureza de la doctrina y por la libertad de conciencia de los católicos. Pero contra esto se revuelven algunos diciendo que eso es favorecer el continuismo. En algunas regiones hay acciones demostrativas de sacerdotes mezcladas con movimientos nacionalistas y en ciertos casos con la violencia terrorista. A los obispos empeñados en aprovechar al máximo el fuero, les fue difícil deslindar entre el derecho a la predicación y la infracción de la ley, sobre todo si se daba al mismo tiempo rebeldía contra la disciplina eclesiástica. Y así el fuero fue falseado, dejó de ser fuero y se convirtió en pura patente de impunidad, con gran dolor de los prelados. El criterio, dejemos la ebullición, el criterio de los obispos, entre el 65 y el 75, se manifiesta en torno a tres puntos. Se manifiesta oficialmente: confesionalidad, relaciones Iglesia-Estado, sistema político. Después del concilio, el episcopado enseñó inmediatamente que la libertad no se opone ni a la confesionalidad del Estado, ni a la unidad religiosa de la nación. Y coincidía con el Papa Pablo VI, que también después del concilio, como antes Juan XXIII, había dicho a España: la unidad católica es un bien que el Estado debe cuidar. El hecho es que los proyectos de revisión del concordato, que la Santa Sede consideró hasta 1975, mantenían intacta la confesionalidad. En el documento episcopal de 1973, la Iglesia y la comunidad política, que se aduce como el del cambio, la mayoría de los obispos reconocen que la confesionalidad responde a un ideal tradicionalmente sostenido por la Iglesia, y que la legislación española en este punto se ha adecuado al concilio. No obstante, afirman que decidir sobre la continuidad de la misma es competencia del Estado. Los obispos, por su parte, se desentienden, no sin indicar posibles dificultades en la aplicación, porque lo que a ellos les interesa es la libertad religiosa. Relaciones Iglesia-Estado. Se habla, como siempre, antes y después del concilio, de armonizar la independencia y la sana colaboración. En 1966, el episcopado anuncia al Papa su disposición a renunciar a cualesquiera privilegios, si conviene para mayor claridad, pero dice que la Iglesia no puede renunciar a los privilegios que entrañan un derecho de los ciudadanos católicos, singularmente en el campo de la educación, la beneficencia y las obras sociales. Y la Santa Sede hace suyo el criterio. En 1968 la Santa Sede propuso que el Estado renunciase al sistema de presentación de obispos. Franco accede a que el asunto se trate en el marco de una revisión general del concordato. Se acordó iniciarla. La negociación fue prolija. Contarla llevaría muchas páginas. Merecería la pena, pues ha sido muy mal contada, pero renunciamos por falta de espacio. En resumen, la Santa Sede entonces prefería dejar el concordato sustancialmente como estaba, con leves retoques, pues era un concordato de amistad. Solo le urgía modificar el sistema de presentación. Mas para esto la cuestión central era la renuncia a privilegios por parte de la Iglesia. Y el camino de las renuncias fue lento y vacilante. El episcopado pasa de ofrecer en 1968 la renuncia a tres privilegios entre ocho, a ofrecer uno solo, el del fuero, en 1973. El episcopado no logra redactar una propuesta coherente que la Santa Sede pueda aprovechar. Y así, en los años 73 y 74, la Santa Sede y el gobierno negocian con mayor independencia de los obispos, protegiéndose contra repetidas filtraciones de secretos, porque paralelamente distintos grupos montaban maniobras ruidosas para romper la negociación. Al mismo tiempo, un número creciente de obispos, 8 en el 71, 30 en el 74, presiona para sustituir el concordato por acuerdos parciales y transitorios. Y así se hará años más tarde. El documento del 73 enunciaba un deseo de revisión general en el sistema de relaciones. Al concretarlo, proponía únicamente la renuncia a un solo privilegio, la continuación de la ayuda económica y de los privilegios derechos en la enseñanza, y recomendaba el cese de la presencia de eclesiásticos en las instituciones políticas. El tercer punto sobre el que manifestaron criterio los obispos en este periodo, el sistema político. El concilio no aboga por ningún sistema de participación política determinado, con tal de que ésta sea auténtica y la mayor posible. El documento episcopal del 66 enseña que, habiendo voluntad de acercarse al ideal del concilio, elegir la fórmula concreta es de los ciudadanos, no de los pastores. Los que prefieran una no excluyan en nombre del Evangelio la posibilidad de otras. Añadieron que no había motivo para un juicio moral de la jerarquía contra las instituciones vigentes en España. El documento del 73 acentuó el derecho a la pluralidad de opciones y la exigencia de su posibilidad efectiva, y trató sobre la legitimidad y condiciones de la denuncia profética. Mas no son los textos los que guían la situación. El de 1973 se redacta en un clima polémico, con 20 votos de obispos en contra y varias abstenciones. Bajo los textos actúan fuerzas que los desbordan. La composición de la conferencia episcopal había cambiado, con miembros complacientes hacia esas fuerzas e inclinados a tomar partido, imponiendo lo que llaman línea pastoral en materias discutibles, en las que no cabe vincular las conciencias desde la unidad del magisterio. Esta trayectoria desembocará 3 años después de la muerte de Franco en una nueva línea mantenida durante años y muy pregonada por el señor cardenal Tarancón, orientada, según palabras de un documento, a establecer una gran plataforma de convivencia superadora de tantos enfrentamientos históricos. El cardenal de Toledo, con 8 obispos, señaló los peligros morales de la Constitución que subyace, luego verificados. Esta línea, que oficialmente sigue todavía en vigor, comprende 3 elementos. Primero, apoyo a una Constitución sin referencia a valores cristianos, con un pluralismo moralmente indeterminado. Segundo, dentro de ese pluralismo, a la Iglesia le basta la libertad común, desde la cual influirá sobre la sociedad predicante. Tercero, la acción política la llevan los católicos en cuanto ciudadanos, pero como aportación especial a la convivencia, la jerarquía de la Iglesia evitará la polarización y las luchas por razones religiosas, impidiendo que los católicos se agrupen como tales políticamente, prefiriendo que se inserten en cualesquiera organizaciones. Lo que hicieron prácticamente sin límites. En efecto, en los partidos socialistas y comunistas no serán pocos los clérigos y militantes de la acción católica. El no patrocinar a un partido demócrata cristiano no es novedad. Sigue la línea anterior del episcopado, publicada solemnemente en el año 1931. No fue novedad, como no lo fue, a pesar de la sorpresa de gentes del Vaticano, su fracaso electoral. Esta trayectoria, que ahora tenemos que ver un poco antes del 75, y también en su prolongación hacia los años 80, por no venir más acá, porque si no, no se entiende. En el recorrido anterior y posterior al 75, ha agrandado el hecho históricamente más patente en la Iglesia española, su división y malestar interno. Como aquí van a salir actitudes, estados de opinión, estados de ánimo, me urge advertir de nuevo que estas apreciaciones no son un juicio del autor acerca de los hechos, al cual ha renunciado, sino el relato de unas opiniones o estados de ánimo que constituyen el hecho histórico, el hecho más unánimemente verificable por todos. La división ha ido en aumento, porque no son solo discrepancias políticas. De serlo, la división sería asimilada con el tiempo. Lo que impide cerrar la herida es el empeño en dar explicaciones de la división que ignoran el sentir verdadero de muchos ciudadanos, apelando, por ejemplo, a la dicotomía demócratas-antidemócratas, o bien señalando como única causa la tensión entre los vanguardistas lúcidos y los tardos en ver y seguir el nuevo rumbo, cuando para muchos, independientemente de sus preferencias políticas, la causa de la división afecta a los principios de la unidad intraeclesial. Piensan muchos que se impone una línea que los ciudadanos católicos, en virtud de su autonomía política, no están obligados a compartir, y que al mismo tiempo no se salvaguardan valores que sí deberían compartir todos. Y muchos, tanto los favorables como los adversos a esa línea, se desorientan con las que creen, en estos años, 75-80, por no venir más acá, incongruencias o contradicciones. Los motivos eclesiales de discordia se condensan en los tres elementos de la línea y se resumen a continuación. Primero, falta de orientación en cuanto al orden constitucional. No existe.